La baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? La baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones me odian por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y me siento estupendo. Estamos claros, estamos al día. Okay. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Yeah. Cabrones, yo entiendo que el swag les duele. Y si nos vamos calle, tengo los extendo. Yo estoy millo y no vendo. Yo facturo durmiendo. Si no me la das, yo mismo me la doy. Me importa un carajo, sabes cómo soy. Los palos de ustedes son de KB Toy. Te cambian el weather de un raw a los Floyd. Sigo bendecido aunque me prendan velas. Traficando como alquidela. De los coros cachin, tenemos la escuela. El nuevo Rotal, el nuevo Rocafela. Los nuevos Cufela. Te parqueamos en el Doña Fuela. La baby me grita como en el Coachella. Yo soy el lo-fi del gavete a la suela. Sin la pieza encima yo no jangueo. Los peines en el bulto y no soy barbero. Cuido con los cables que si me entero. El palo y la escoba limpian reguero. Yo nací con el swaggy. Y ustedes con el miedo como Scooby y Chaggy. Capsuleando el adrenalina. Yo soy el final, cabrón, soy el finalí. G4, cabrón. Tu mujer quiere con el mejor de la sangre new. Y a mí me gustan los culos brand new. Que me avistan Dior para la interview. Gasto en ropa lo que ustedes comprando views. Sus inversiones son decline, tu jefa no recupera. Movidas millonarias, cabrón, si no, no se opera. ¿Qué? Sí. Que les muerde que me quiera firmar hasta tu disquera. Si me copian este flow, invento otro. Si ya corono el primero, invierto en otro. Yo ando en la Lamborghini uno y tú roncando en supermoto. Este chorro de hijo de puta tiene envidia, se las noto. Mera J, prende otro. Versace, ya tengo seis. En el busca otro. Este swag es exclusivo mío, no lo ve en otro. Y si no conviene el contrato, lo han bebicho, firmo otro. Capé es mi swag. Siempre con el hoodie, el yoga, el baggy. Me engancho una GC o las cactus travi. Del swag el maestro, swag el Miyagi. Todo lo que te pone feca lo sabemos. ¿A quién tú le metes feca, cabrón, si te conocemos? Tu película se acaba si la estreno. Y te la voy a pagar si saco a pasear los venenos. La baby le encanta el swag el que yo tengo. Y estos cabrones me odian por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y me siento estupendo. Estamos claros, estamos al día. Okay. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Ey, let's go. Austin Santos dice la más. Tres putas nuevas en mi cama. Tu mujer vino con un par de amigas y se quedan hasta mañana. Yeah. Tengo una caleta en mi pana. Ahí en el red está bacana. En ambos lados tengo fama, en la música mato y la calle me aclama. Let's go. Y ahora, yo, nadie me paga la cuenta. Nadie lo hace como lo hace papi, que sé que esta disco se prenda. Yo hago que la calle se encienda, en la misma yo soy leyenda. Tengo otra mansión de más de 1 millón y tengo casi 4 en prenda. Yo viajo y no hago maletas, tengo diferentes viviendas. En varios países mis bienes raíces son propias, ninguna se arrienda. Estoy en todos lados como el fucking arroz. Fumo de un vapor caro que causa tos. Estoy en todo lo mío, mi propio boss. No me eches la culpa, échasela a Dios. Él fue el que quiso. Él fue el que hizo posible el hechizo. Que llegara el enano mañana y te quitara tu quiso. Yo nací para ser millonario. Yo no quise ser famoso. La música a mí me bendijo. Si no, yo estuviera vendiendo los cosos. Wow. Yo me robo a sus mujeres, flow a viva y robándose base. Pues esto no se practica, pues esto se nace. Y si ronco es porque puedo, no soy como ustedes que roncan, pero con disfraces. El swag que tengo a la baby complace. Yo soy la luna en su 8 fases. Por el swag me la dan en el caso y matarlo pa' mí se hace fácil. Porque no se pare trabajar. El lujo de mí no se para incrementar. El Panamera y el McLaren en la marquesina. Por si tu movie hay que desmontar. Ninguno pega si yo debo de cantar. Subí, subí sin tener que mamar. Se invita al mal, para el género soy esencial, ninguno se puede comparar. Cuando yo salgo todos entran en pánico, más de 10 millones por orgánico. Si me da la gana me endiamanto todo, porque somos millonarios. Yo facturo miles diarios, día a día creciendo en lo bancario. Por eso ella es que me está llamando la tuya, pa' que le rompa los ovarios. Ahora tengo lo que no tenía, 10 culos alzados, 4 López sin miedo a la policía. Cuando ustedes iban ya yo venía, si ustedes maman bicho pues aguanten la avenida. La fuerza más bruta que yo tenía, certificado por Río, un pucher como en PR, chugarlío. Ahora están pa' mí los que no estuvieron cuando pedía. Dicen que me crecí porque tengo la malicia que no tenía y le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el suave que tengo. Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día, yeah. Será que no caigo y siempre me mantengo. A la baby le encanta el suave que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el suave que tengo. Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Full Harmony.